ya. Y una de canta ya. Señor, los tres iremos con vos. Señor, los tres iremos con vos. La tierra ya no nos daba lo que queríamos cantar. Para hacer dinero entonces vinimos a la ciudad. Señor, la idea nos fracasó. Señor, los tres iremos con vos. Vinimos